Toda la música que te gusta. Ladies and gentlemen, let's go. Toda la música que te gusta. Bañamos la entrada. Y hasta en tus oídos. Una estación diferente. Una estación que le entiende. Radio Felicidad. Radio Felicidad. 101.1. Y las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas. Me gusta la vida, me encanta el amor. Soy aventurero con el corazón. Y a mí me gusta la parranda. A mí me gustan las mujeres. Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres. Y a mí me gusta la parranda. A mí me gustan las mujeres. Escuchar una buena banda y darle gusto a mis placeres. Te gusta. Está aquí. 101.1.